en Costa Rica. Habitantes de comunidades campesinas e indígenas de la zona sur de Costa Rica, que viven numerosos conflictos por la tierra, tomaron un puente esta semana y exigieron al gobierno que responda a sus demandas y que se plante frente a los intereses económicos y políticos de unos pocos que se han expandido por esta zona, generando comunidades empobrecidas. Nuestra compañera Fabiola Pomareda estuvo allí y nos amplía la información. Desde el puente que cruza sobre el río Térraba en la zona sur, mujeres y hombres campesinos e indígenas exigieron al gobierno costarricense que responda a sus demandas y que suspenda una nueva orden de desalojo en fincas campesinas. El pasado 17 de noviembre, mujeres, personas adultas mayores, niños, niñas y jóvenes empezaron a llegar en bicicletas, motos y en el autobús al Parque de Palmar Sur antes de las 8 de la mañana. Vinieron de varias de las fincas campesinas y de comunidades indígenas, como Cavagra, Reycurré y Salitre. Del parque caminaron hasta la carretera interamericana, donde tomaron el puente y detuvieron el tránsito de numerosos furgones y autobuses. Ninguna autoridad gubernamental respondió a las demandas de las comunidades afectadas, escritas en un documento enviado a diversas instancias del gobierno el 9 de noviembre. Entre otras cosas, piden al Estado que reconozca los límites territoriales del territorio indígena de Salitre y que respete al gobierno propio de este pueblo, el Consejo Ditso Iriria Ahkonuk Wakpa. Las familias también exigen que se resuelvan los conflictos de tenencia de la tierra en las fincas que pertenecieron a la compañía bananera United Fruit Company. Porque los problemas fundamentales del pueblo de la zona sur no se han resuelto. Seguimos siendo la zona más pobre de este país, la región más empobrecida de Costa Rica. ¿Cómo es posible que esta zona tan rica, que esta zona de hombres y mujeres valientes y trabajadoras, vivan sin empleo, vivan trabajando con las uñas en la tierra y estén condenados a la miseria? Contra eso es que nos rebelamos, contra eso es que estamos marchando. Esas eran las palabras de Renier Canales, del Comité de Lucha por la Tierra de Palmar Sur, uno de los organizadores. Los activistas denunciaron con vehemencia la actitud irrespetuosa del gobierno y su falta de voluntad y de interés para atender las demandas. La única respuesta de las autoridades fue la amenaza de represión si se bloqueaba el puente, con numerosos policías antimotines. Una situación crítica urgente en la zona es una nueva orden de desalojo para Finca Changuena y el Cuadrante 3, la cual afectará a aproximadamente 120 familias. La resolución de una jueza llamada Lorena María Montes de Oca Monje, del 23 de septiembre del 2015, ordena el desalojo total y definitivo de las familias y da un plazo de 3 meses para que se cumpla la orden, es decir, hasta el 25 de diciembre de este año. Además, especifica que los terrenos deben ser entregados libres de construcciones y cultivos, lo cual significa la destrucción de las viviendas y las siembras. No obstante, existe una orden de la Procuraduría General de la República que desde el 30 de julio de este año solicita al Tribunal Contencioso suspender la ejecución del desalojo como medida cautelar. Asimismo, un juzgado agrario ya determinó que el empresario Óscar Echeverría Heigold, que reclama estas tierras, no ha sido legitimado como el arrendatario, por lo cual no tiene legitimidad para solicitar el desalojo. Los habitantes confirmaron que la jueza le está pasando por encima a todo esto. Alexis Rojas es uno de los habitantes de Finca Changuena. ¿De qué sobrevive el país si no es de la área campesina? El arroz, los frijoles, lo que usted se coma es cosechado de la tierra. Y él está por el dinero. Óscar Echeverría es un multimillonario, un monstruo envuelto en dinero. Estamos batallando nosotros los campesinos de la zona sur. Una tierra de que fue un contrato que él hace años lo hizo con la cooperativa y tiene 3 años de que se le terminó el contrato y él quiere seguir peleando estas tierras, que estas tierras, si son del Estado, son de nosotros los campesinos, quienes sembramos el qué comer de cada día para todos, no solo para nosotros. Y es donde vemos que el gobierno está por el dinero, no está por el bienestar del ciudadano, del campesino. Hay un 80, un 90% que la tierra está trabajada, hay plátanos, frijoles, maíz, yuca, muchas cosas. De hecho hay casas, hay animalitos ya. Desde Palmar Sur, Costa Rica y para el informativo Voces Nuestras, reportó Fabiola Pomareda.